volver a los 17 después de vivir un siglo. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. Las niñas se imaginan a la Violeta enamorada, a la Violeta apasionada. Ellas quisieran algún día amar plenamente como la Viola lo hizo. Ellas quisieran sentir como la Viola sintió. Ellas quisieran algún día reír y divertirse como lo hizo la Violetita y ser también capaces de sufrir por un desengaño. Ellas quisieran saber lo que es la pasión, algo que resulta tan lejano en los escaparates de la posmodernidad. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Las niñas van sabiendo que la Viola recorrió el mundo, que viajó en 1961 a Buenos Aires y después a Europa junto a sus hijos mayores, que en 1964 expuso en el Louvre sus pinturas, óleos, arpilleras y esculturas de alambre. En junio de 1965 regresó a Chile e instaló en las afueras de Santiago una gran carpa, especie de circo, a la que llamó Carpa de la Reina. En el 66 viajó a Bolivia, donde cantó con Gilbert Fabré. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando. Pero las niñas ya saben que no es fácil en este mundo amar, sentir, apasionarse y vibrar. No es sencillo ser mujeres inconvenientes, como lo fue la Violeta. De pureza original hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. Gilbert Fabré decide regresar a Europa y la Violeta cayó en una tremenda depresión. Decidido a rodar, run run se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los 3 días carta con letra de coral. Me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay de mí. La Viola nunca se recuperó de este dolor. Compuso sus últimas canciones, que grabó en un long play acompañándose de sus hijos y del músico uruguayo Alberto Zapicán. El 5 de febrero de 1967 se suicidó en la carpa de la Reina, luego de maldecir al alto cielo, pero también de agradecer a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos lucero, que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. ¿Por qué decidió disparar el tiro del final?, se preguntan las niñas. ¿Por qué tanta mujer y tanto dolor? ¿Cuáles habrán sido sus últimos sentimientos? Martillos, turbinas, ladridos, chubasco. Las niñas se enteran que en su última mañana ella escuchó insistentemente la canción venezolana Río Manzanares. ¿Qué respuesta encontraba en ese canto? ¿Qué dolores se le hicieron insostenibles? Me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro. ¿Cuántas músicas quedaron sin encontrarse y sin crearse? ¿Cómo se puede una hacer dueño de su propia vida y de su única muerte? Amando, gracias a la vida. Las niñas escucharon los cuentos de la Violeta, la mujer de Chile, la chillaneja. Ella todavía tiene un consejo para darles. Se lo dijo en alguna oportunidad a su amigo Patricio Mans. Con ellos anduve. Escribe como quieras. Usa los ritmos como te salgan. Prueba instrumentos diversos en el piano. Destruye la métrica. Libérate. Grita en vez de cantar. Sopla en la guitarra y tañe la corneta. La canción es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta. Odia las matemáticas y ama los remolinos. Hasta aquí, la cueca larga de La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, una producción de la revista América Libre. Hoy hemos compartido la música de Violeta Parra en La Rosa de los Vientos. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. En la operación técnica, Daniel Alvarenga. La Rosa de los Vientos. Hasta la próxima. Imprento la despedida con un cansancio profano para entregarle a mi hermano las décimas escribidas. Cansada y muy afligida, saludo con emoción, con todo mi corazón, al que resiste con calma la centésima del alma que me salió de un tirón.